Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. ¿Por qué nos duele tan poco un pulmón supurado y tanto un uñero? Georg Christoph Lichtenberg. Como cada sábado, les damos la bienvenida al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Lupita y Marco. Les recordamos visitar el Facebook oficial de la facultad, facebook.com/comunidad.filos.umsnh, y la página oficial de la facultad, filos.umich.mx, donde podrán ponerse en contacto con nosotros y enterarse de las actividades que la facultad ofrece en general. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Recuerden que se acerca el inicio de los talleres culturales en la Facultad de Filosofía. Pueden acudir al edificio C4 para apartar su lugar. Abrimos este programa escuchando ahora a la agrupación italiana de Ethereal Folk, Corde Oblique, con el track Il Viaggio di Saramago, desprendido de su disco Per le strade ripetute. Le favole, le sul terrazzo sporta c'è la quiete, c'è la quiete, c'è la quiete, c'è la quiete, c'è la quiete, c'è la quiete, c'è la quiete. Ahora los dejamos con una breve reseña sobre la revista de contenido filosófico Filosofía Hoy, realizada por el filósofo español Félix de Azua para el magazine de cultura contemporánea Jot Down. Ágora. Félix de Azua, Filosofía Hoy. La revista Filosofía Hoy es una empresa altamente singular. Sale cada mes y llega al kiosco envuelta en una bolsa porque incluye un libro. No cualquier cosa, sino Hegel, Nietzsche, Stuart Mill, Platón. Tienen la gentileza de enviármela todos los meses, de manera que la vengo siguiendo desde el principio. Debo confesar que en sus inicios la tomé con cierto escepticismo. Un intento de vulgarización de asuntos que de hecho son enormemente complejos y no admiten su democratización me parecía un tanto inútil. Poco a poco he ido variando de opinión. No es vulgarización, es divulgación, y soy cada día más respetuoso con aquella industria cultural que ponía de los nervios a Theodor Adorno. Debemos tomar cada vez más en serio ese tipo de publicaciones dirigidas al público más joven o a los aficionados sin especialización, porque cubren el vacío que dejan instituciones centenarias como los institutos de enseñanza media, en los que han arrasado la asignatura de filosofía y son una excelente ayuda para los universitarios cada día menos capaces de hundirse de codos en textos difíciles. A buen seguro, muchos de mis colegas, no filósofos, que de eso apenas quedan dos o tres, sino profesores de filosofía, deben de tomarla por una publicación amarillista y próximo a las revistas del corazón. Quizá, pero en lugar de interesarse por quién se acuesta con quién, se interesan por lo que piensa este o aquel antes de acostarse. Hay una diferencia y viva la diferencia. El último número que llegó a mis manos, por ejemplo, trae una entrevista con Jürgen Habermas, un largo artículo sobre la polémica teológica entre Dawkins y Flew, un retrato intelectual de Diderot, el feroz ataque de Gunther Anders contra Heidegger, un dossier central sobre identidades políticas y tribales y muchos otros artículos que resultan ideales para leer en el autobús. No es el Philosophical Quarterly, pero menos da una piedra filosofal. Como buena revista popular, incluye secciones de honesto entretenimiento y al poder consultar por internet la respuesta del público es espontánea, abundante y divertida. En este número, por seguir en el mismo, preguntan ¿con qué filósofo te gustaría pasar una tarde? El resultado me ha provocado una sonrisa. El ganador con diferencia es Nietzsche. Mayúscula sorpresa. ¿Qué tendrá él que no tengan los otros? Entusiasmo, sentido del humor, la belleza del maldito. ¿Y es realmente una guía de la actual juventud, tan gregaria ella, aquel solitario empedernido que practicaba la filosofía a martillazos? Ojalá. Vienen luego los esperables Aristóteles y Platón, pero por este orden lo que me parece novedoso, y vean ustedes los siguientes: Heidegger, Foucault, Kant, Hegel, Kierkegaard. Llegados a este punto renació mi escepticismo, pero alguien lee al temible y tembloroso Kierkegaard, poeta supremo de la angustia, en estos días, sería sumamente interesante conocer las opiniones de los votantes. Hay opiniones, claro, no en vano la encuesta vino colgada en Facebook y, aunque breves, algunas son muy graciosas, siendo así que la encuesta estaba encabezada por la frase de Steve Jobs que decía: si pudiera, cambiaría toda mi tecnología por una tarde con Sócrates. José Manuel Alexan comenta: es curioso que Jobs quiera pasar una tarde con el filósofo que menos ha escrito en la historia de la filosofía. Convendría concertar una cita con Sócrates y Platón a la vez. Tiene toda la razón y derriba al pretencioso Jobs de su altarcillo. Al terminar de leer la página, me pregunté yo mismo con qué filósofo querría pasar una tarde. y como estamos en plena heterodoxia, me contesté con Erik Satie. Polis. Hagamos una pausa para la reflexión. Escucharemos la pieza Kings of Yore del compositor suizo Adrian von Ziegler, que aparece en el disco Spellbound. Thank you. Escucharemos ahora una reseña del alumno Jorge Uriel López de la conferencia impartida por la doctora Silvia Marcos Tueme, titulado Tomado de los labios. Reseña de la conferencia Tomado de los labios, género y eros en Mesoamérica, impartida por la doctora Silvia Marcos Tueme, por Jorge Uriel López, 21 de octubre del 2013. Ese día, la doctora Silvia Marcos Tueme, de la UNAM, impartió la conferencia inaugural de la Semana del Estudiante de las Dependencias de Estudios Superiores de Humanidades, Tomado de los labios, género y eros en Mesoamérica, en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de nuestra universidad. A continuación, muestro algunas de las líneas abordadas durante el evento. La doctora Marcos planteó tres características del pensamiento mesoamericano enmarcadas en el proyecto decolonial como alternativa inicial para la crítica al discurso desarrollista y modernizador. La primera característica es la importancia de la oralidad en la transmisión de saberes, misma que se ha conservado en los pueblos mesoamericanos. Es a través de la oralidad de los pueblos que las costumbres, tradiciones y ritos se han transmitido generacionalmente. Pero sería ilusorio pensar en una conservación ideal sin transformaciones o pérdidas en el proceso de transmisión de saberes. Tenemos pues que esta transmisión se trata más bien de una refuncionalización de la tradición. Refuncionalización entendida en el sentido de López Austin. Retomar estas posturas ancestrales filosóficas, retomar aquello y revisarlo en el presente, pero con una matriz propia, no pasarla a la matriz occidental, y desde esa matriz propia ver qué nos conviene para seguir desarrollando. La segunda característica, centro del planteamiento, es el pensamiento encarnado, de donde se desprende una fundamentación epistemológica y filosófica mesoamericana. Se parte aquí de una cosmovisión propia, donde se concibe que el cuerpo y el cosmos están interconectados, y desde aquí emanan implicaciones del actuar que redundan en otra epistemología. Esta otra epistemología tiene que ver con la forma en que se hace teoría, pues no puede haber teoría sin práctica. La teoría se encarna y desde el cuerpo en la acción se teoriza. No se abstrae primero para actuar después, más bien, del mismo modo actuar se analiza, se comprende y se piensa. Se trata de saber cómo hacer y no saber sobre algo externo, algo ajeno. La tercera característica analiza un aspecto que tiene que ver con lo dual, lo que Marcos denomina dispositivo perceptual mesoamericano, a través del que se describe un tránsito entre lo femenino y lo masculino, no como una dualidad de opuestos, sino como múltiples dualidades que se conjuntan y se retroalimentan, y que en la construcción de la conciencia tiene consecuencias distintas a las que se perciben desde la perspectiva moderna neoliberal. De tal suerte que desde el pensamiento mesoamericano no puede pensarse al sujeto como individual, sino en dos sentidos, en pareja y en colectivo. Es así que el hombre o la mujer se construyen solo en relación con su par complementario que al mismo tiempo define y es definido. Las tres características anteriores, aparte de significar una fundamentación epistemológica y filosófica, son al mismo tiempo una crítica en al menos tres momentos al pensamiento eurocentrista moderno. Primero, mostrándolo como pensamiento evolutivo lineal del pasado al presente, frente al pensamiento mesoamericano como reivindicación de lo múltiple y lo plural, como multiplicidad de pensamiento en un mismo tiempo, es decir, como ejercicio de la simultaneidad. Segundo, mostrando al pensamiento eurocentrista moderno como heredero del modelo cartesiano que divide al cosmos en materia y espíritu, que parte el cuerpo en lo natural y lo intelectivo, que opone el cuerpo a la mente, el pensamiento al sentimiento, frente al pensamiento mesoamericano que concibe el cuerpo y el cosmos en interconexión. Y el tercer momento de la crítica surge al analizar estas características del pensamiento mesoamericano, así como sus costumbres, tradiciones y ritos, como conocimientos subalternos, apunta la doctora Marcos. Son los conocimientos subalternos, modalidades de resistencia que se resignifican y transforman las formas de conocimiento dominante, más allá de las estrechas definiciones impuestas por la modernidad europea y su pensamiento filosófico. Hemos llegado al final de esta emisión. Nos despedimos esperando tengan un excelente fin de semana. Recuerden sintonizarnos el próximo sábado. Por el momento disfruten del resto de la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Sofía, el lugar de tus pensamientos.